El señor Orejas presenta Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias. Hola. Este verano el doctor Oreja les propone irnos de la Argentina, tomar un poco de distancia y tomar un respiro recorriendo la música que recopiló en sus múltiples viajes internacionales. Durante el año que pasó, la música argentina es la que se escuchó en el programa y la semana pasada comenzamos el ciclo de mes a mes con los discos que salieron en el año 2023. Y esta semana le toca los lanzamientos de febrero en el hemisferio norte. Es que, como ya dijimos, tenemos ganas de navegar por otros idiomas, aquellos que muchos no entendemos, como cada vez vamos comprendiendo menos el nuestro. Y nuestro viaje comienza el 3 de febrero cuando la banda Not Scientists de Lyon, France, edita su tercer álbum, Staring at the Sun, Mirando al Sol. En enero están de gira por Alemania y si no llegás podés ir a Francia en marzo, donde continuarán tocando. Ya está sonando el primer tema del disco titulado Push, Empuja. We'll be right back. she's a fighter. She's a fighter. She's a fighter. A sus 66 años, el australiano Robert Forster editó el 3 de febrero su disco número 8, The Candle and the Flame, La Vela y la Llama. Forster perteneció a la banda indie The Go-Betweens, que luego de 6 álbumes se disolvió, lo que significó el comienzo de su carrera solista. Hemos escuchado She's a Fighter, Ella es una luchadora, dedicado a su esposa. Difícil escoger un tema de este excelente álbum, que vale la pena conocer. También el 3 de febrero, desde Memphis, Tennessee, escucharemos a Yvette's Clone en su segundo álbum, All Channels Clear, una de las bandas desconocidas que el Dr. Oreja selecciona meticulosamente, conocidas o no, en este caso, seguramente desconocida. El tema que ya suena es Sound of the Skyline, Sonido del Horizonte. Stand chill, nothing harms me. Promise me, yeah. Y lo que sigue es la banda Civic, que proviene como Robert Forster de Australia, muestra de cómo cada vez más aparece música de la Isla de los Canguros. Este quinteto se formó en el 2017 y recién en el 2021 sacaron su primer álbum. Y el 10 de enero el segundo, Taken by Force, tomado por la fuerza. Y el tema seleccionado es Truco de la Luz. Trick of the Light. Run from your life, a demon awaits you on the other. Y entre tantas bandas nuevas, vamos a presentar la novedad de una que en sus inicios cautivó al Doctor Orejas. Y estamos hablando de un primer disco editado en 1967 y con más de 40 álbumes en sus espaldas. Estamos hablando de los londinenses Savoy Brown, cuyo líder Kim Simmons falleció en diciembre del 2022, y Blues All Around, editado el viernes 17 de febrero, es su disco póstumo. Y el homenaje es a través de este tema, Can't Go Back to My Hometown, No Puedo Volver a Mi Ciudad Natal. There's a midnight moon shining up in the sky. There's a midnight moon shining in the sky, lighting up my room, giving me hope when I cry. Only thing I know, I can't go back to my hometown. Y en este viaje internacional, el doctor Orejas recaló en Anvers, Bélgica, donde nos encontramos con Deus, con D minúscula y Eus mayúsculas. Esta banda de indie rock se formó en 1991 y How to Replace It, cómo reemplazarlo, es su octavo disco. Debe haber sido nuevo. Must Have Been New es el tema con el que nos despedimos de este primer bloque. Una pausa y ya regresamos. From the dead zone, but I ripped up the info. I wore black like a widow, white noise in my headphones, had a taste of some homegrown. I didn't know the tables could turn either side. I didn't know the dangers of red in that sky. To pass me by, I must have been you. I got pushed in the wrong way, but I had a field day. I saw the villagers leave me. I was a hip. I speak with just enough leeway to grab my boots out the hallway. Al universo. So.